Damos la palabra a Yasnaya Aguilar Gil. Mugutuk, dem Jeskohoyep, Benetve Cham, es Rods, Rwetst, Kungapschen, Kunmayakan, es Yatlchen Maan, Kanmin, Kanjip, Nyashtiket, es Nuesumbechten, Nuesadichen, Naktukmuchen, es Michet, es Miayet, es Aoayuk, Tam Tumden Mjust, Habom Habom, Tim Jeskohoyep. Primero quiero agradecer por esta invitación, por todo el esfuerzo y todas las personas involucradas para poder estar aquí y poder responder a esta pregunta de cómo se encuentra mi corazón. Yo soy de Ayutla, de la Sierra Mije, en Oaxaca, y recuerdo que en 1994 mi comunidad estaba movilizada en defensa del territorio. Desafortunadamente, pues seguimos en esa situación, defendiendo el territorio en una lucha que no termina, siempre con actores o los mismos actores que, como pasa con la hidra capitalista, estos actores también van cambiando de cabezas y hay que seguir. Y desde esos tenía yo 12 años y estaba activamente, como sucede en las comunidades donde los niños, las niñas formamos parte integral también de las resistencias y de el mantenimiento de la vida cotidiana, del trabajo comunitario, que supimos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y saludamos desde nuestra preocupación local este movimiento. Las reflexiones que brevemente quisiera plantear también vienen desde una voz colectiva. Pocas podría decir que son mías. No hay manera de tener ideas propias que puedas registrar como derechos de autor, aunque eso nos hagan creer. Entonces, estas reflexiones provienen de un grupo, en general, pues de la comunidad, de todas las experiencias, pero en particular de un grupo de jóvenes mijes que hemos estado como problematizando varias reflexiones, pensando conjuntamente y pues respondiendo que si está prohibido pensar en nuestras comunidades o desde nuestras trincheras, todavía queremos ejercitar y decir. También quisiera empezar con esta invitación que nos dicen cómo está tu corazón, y en mije, que es la lengua, mi lengua materna, nuestra lengua materna, casi siempre para hablar de sentimientos, que yo creo que equivaldría a cómo está tu corazón, hablamos de cómo está el estómago. Entonces, si estemos el estómago derecho, estamos contentos, hot cook, ¿no? Y ahora mi corazón, yo diría que está hot mai. Literalmente quiere decir que está triste, pero hotmai, que mi estómago está triste, es capaz. Pero hotmai literalmente significará como que se te multiplican las entrañas, se te multiplican las preocupaciones, se te multiplica el estómago. Y no quisiera abundar en todas estas preocupaciones que ya nos han hecho saber aquí en esta mesa y también las respuestas posibles a estas preocupaciones. Pero bueno, después de escuchar lo que la Fiscalía de Jalisco ha dicho, pues solamente podría decir que ahora mismo este corazón o estas entrañas, este estómago, hotmav, ¿no?, se multiplica y se pone triste o preocupado, podría decir. Y bueno, de lo que yo quisiera hablar, siempre aduciendo una reflexión colectiva, es sobre que hace unos años, o bueno, desde mi infancia, hablando con mi abuela, siempre que hablábamos de la palabra indígena, que es lo que quisiera poner aquí a problematizar, hablábamos, ella siempre lo negaba, decía: yo soy mije, indígena no sé quién sea. Es mije, y en mi lengua además no existe tal categoría. Solamente tenemos a los ayukhoi, que somos los mijes, y todos los demás. Todos los demás son agots, seguramente muchos de ustedes no sabían que lo eran. Y un agots puede ser un tzotzil, un zapoteco, un japonés, un mestizo, ¿no? Como se dice. Entonces, detrás de esta categoría, nosotros empezamos a discutirla y ver que tenía muchos problemas y que varios de esos problemas nos llevaron incluso a negarnos como indígenas. Entonces, nosotros en algún punto decíamos, no, pues nosotros no somos indígenas, somos mijes. Entonces la gente se escandalizaba, decía, pero ustedes quieren dejar de ser indígenas, y nosotros efectivamente queremos ser mijes. No queremos dejar de ser mijes, pero no queremos ser más indígenas. Entonces, bueno, desde ahí viene la reflexión y como algunas respuestas, sugerencias, ideas, propuestas de lo que pensamos que podríamos hacer en este contexto, ¿no? Desde todo esto situado desde las comunidades o desde mi comunidad y las comunidades a las que pertenece el colectivo. Entonces voy a abundar un poco sobre esto. Hay un río que nace en la meseta tibetana, pasa por la India y atraviesa Pakistán y cuenta con una historia bien inquietante. Su nombre en castellano es Indo, proviene de una antigua lengua reservada para oficios y escrituras sagradas del hinduismo. Del sánscrito, Sindhu, la palabra pasó al persa como Hindush, al griego como Indos, de ahí al latín como Indus y de ahí al castellano como Indo, que después el nombre de este río le dio nombre a un país que es la India y después, ya no les voy a contar, de una gran confusión que derivó en que ahora si tú subes a ciertos lugares o te quieren insultar en Oaxaca, te griten indio. Entonces me parece importante cómo el nombre de un río, que me parece bello siempre la existencia de un río, después de todas estas confusiones terminó teniendo la carga que ahora tiene. Y contrario a la creencia general, también la relación con la palabra indígena, que no tiene una relación etimológica entre indio y indígena, porque lejos del acuoso origen de indio, la palabra indígena proviene del latín y se utiliza para escribir, se utilizaba etimológicamente alguien que es de un lugar. Ahora eso ya no funciona. Estas palabras indio o indígena, ¿cómo fue que desde esos surgimientos se llegaron para nombrar aparentemente una misma categoría siglos después? ¿Y cómo fue que adquirieron su significado actual? Y también creo que es posible que podrían lavar su significado actual. Es decir, desde esta primera idea impulsiva de no adscribirnos como indígenas, sí, como mijes, insisto, si es posible y desde ahí podemos plantear también otras posibles lecturas a mestizo. Gracias a una compañera del colectivo, Tahu Díaz Robles, tuve noticias de un periodista mapuche llamado Pedro Cayuqueo, que en una de sus entrevistas dice que él es mapuche, que tiene un pasaporte chileno por una serie de circunstancias históricas lamentables que prefiere no mencionar. Y yo quisiera retomar esta idea de Cayuqueo y decir que efectivamente si quisiera presentarme, me presentaría como mije y que lamentablemente tengo un pasaporte, bueno, o un acta de nacimiento mexicano por un accidente histórico. Y que tras esta declaración que me parece más que ocurrente, las particularidades propias de los pueblos y naciones, de lo que ahora entendemos por países, hay una inquietud que yo tengo y es que me parece o parece obvio que ahora estas entidades legales llamadas países, y hablamos aquí todo el tiempo de nuestra nación y mejorar y nuestras elecciones y elegir presidente, etcétera, tienen que ver con algo que parece muy obvio y que el mundo está dividido en 200 cajitas, que nadie nos quiso en nuestro caso consultar si queríamos pertenecer a esta cajita México. Y que estas 200 cajitas esconden una gran diversidad de existencia de pueblos. La existencia de este par de centenares en el mundo choca con una realidad, la existencia de miles y miles de naciones que quedaron encapsuladas dentro de estos 200 estados. El pueblo Ainu en Japón, el pueblo Sami que está ahí encapsulado en Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, el pueblo Mije que está encapsulado en esta cajita llamado México, son pueblos indígenas a pesar de ser naciones tan distintas entre sí, que eso es lo que a mí me inquietaba mucho, ¿no? Como ¿por qué el pueblo Ainu es un pueblo indígena, el pueblo Sami lo es y por qué el pueblo Mije o el Tzotzil estaba siendo calificado como tal? Y pues evidentemente para el pueblo Sami el maíz no es algo esencial, entonces no era el maíz como yo pensé de pequeña. sino el hecho de que somos pueblos que tenemos otra lógica y que cuando se constituyó este mundo dividido en 200 cajas, que además nos hacen creer esa existencia de identidades, nosotros no decidimos no formar o no formamos estados, no formamos estas entidades jurídicas con su ejecutivo, su legislativo y su judicial, sino que nos fuimos por otro lado, pero claro, a estos estados no les gusta, porque nos han hecho creer otra mentira, y es que estas 200 cajitas corresponden a la existencia de 200 naciones. Entonces, cada vez que se habla de México como algo nacional, siempre nos inquieta bastante. Lo que une al pueblo Ainu, al pueblo Tzotzil, al pueblo Tzeltal, al pueblo Mije, al pueblo Sami, es la categoría indígena, el hecho de no haber conformado nuestro propio estado, el hecho de haber quedado encapsulados dentro de otros. Aún más, estos estados construyen prácticas y narrativas bien homogenizantes que niegan la existencia misma de estas otras naciones, naciones con lengua, territorio y pasado en común, cosa que México no tiene, no tiene una lengua en común, no tiene un territorio en común, no lo tiene a base de fuerza y no tiene un pasado en común. Y la gran trampa de estos estados, es hacer pensar que son naciones, que somos una sola cosa. Y esta falsa equivalencia subyace la lógica y el funcionamiento del mundo actual y genera categorías que son insostenibles, como la cultura francesa. Eso no existe, ¿no? Cuando solo en Francia continental se hablan, además del francés, otras 12 lenguas distintas, hay otras 12 naciones. O cultura mexicana, poesía mexicana, ¿no? La poesía mexicana, casi siempre, si uno ve las antologías, lo que tiene ahí es poesía escrita en castellano. La poesía, en todo caso, mexicana debería ser multilingüe o no ser mexicana. Y cuando los mexicanos hablan lenguas agrupadas en 12 familias lingüísticas radicalmente distintas entre sí, entonces México es un estado, no una nación, y nosotros no podemos amar México porque no amamos estados. En México es un estado que ha encapsulado y negado la existencia de muchas naciones legítimas, efectivas, y la Constitución es bastante elocuente en cuanto al establecimiento de estas equivalencias cuando enuncia que la nación mexicana es única e indivisible. Si realmente lo fuera, no sería necesario decretarla, porque como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Basados en el número de lenguas distintas que hay en el mundo, podríamos decir que existen aproximadamente 7.000 naciones en el mundo, repartidas en aproximadamente estas 200 cajitas, que eso tiene como consecuencia que la mayor parte de estas naciones no cuenten con un Estado que los respalde o con un ejército que resguarde su autonomía o su soberanía, de la que tanto hablan, ¿no?, los políticos en cuanto a esto que es México. Los estados establecen pactos con individuos concretos a los que reconoce como ciudadanos iguales ante la ley, no con las naciones y las colectividades que en realidad lo conforman. Como vimos hasta antes de 94, pues eras un ciudadano mexicano, no te reconoce como pueblo mije. Y para formar esta equivalencia bien engañosa de que un estado es una nación, pues ¿qué es lo que dice que eso no es cierto? La propia existencia de los pueblos que no formamos estados. Entonces, nuestra propia existencia le está diciendo todo el tiempo al Estado, fíjate que no es cierto, que la nación mexicana no es única e indivisible, porque sí lo es, no tenemos ni un territorio, ni una lengua, ni un pasado común. Y esto es bien evidente, ¿no?, en otros países en los que en el 98, por ejemplo, los hablantes de lenguas distintas al francés en Francia pidieron al Estado que reconociera no más que se hablaban esas lenguas. Y todo mundo se negó, todo mundo, izquierda, derecha, el Senado, ahí no hay diferencia entre izquierda y derecha cuando se trata de negar la balcanización de esos estados, que me parece una falta de respeto llamarle balcanización, con todo el dolor que hubo ahí a este otro tipo de fenómenos. Se negaron y dijeron que no, porque la existencia de otras lenguas atentaba, y lo dijeron literalmente, contra la identidad francesa. Y esas naciones que no hemos conformado estados, somos la negación de México. Y a la mayoría de estas negaciones se les conoce como pueblos indígenas, es lo único que hay en común. Es lo único que nos une a los pueblos indígenas del mundo. Pero ya lejos del significado etimológico, la categoría indígena es una categoría política, no una categoría cultural, ni una categoría mucho menos racial. aunque ciertamente ha sido racializada. Indígenas somos las naciones sin Estado, y por eso son indígenas el pueblo Ainu en Japón, el pueblo Sami en Noruega, el pueblo Mije en Oaxaca. Y en este caso es bastante elocuente, porque mientras para la corona española, en aquella época, pues indio era una casta en este sistema de castas, es bien claro que para el Estado mexicano crea la categoría indígena, ¿no?, que después se vuelven intercambiables. No hay evidencia, según los que han estudiado esto, evidencia del uso de la palabra indígena en la época colonial. Esa es la creación de México como Estado, lo que nos vuelve indígenas y lo opone a una sola otra categoría, que es la categoría mestizo. Pero si pensamos que en 1820 más o menos, aproximadamente el 70% de la población mexicana ahora hablaba una lengua indígena y ahora somos el 7%, entonces los mestizos tampoco son mestizos, son desindigenizados. Es un proyecto que ha hecho esto, ¿no? De 80, de 70% a 7% en menos de 300 años que duró la colonia. Entonces, la categoría mestizo todo el tiempo se está oponiendo indígena. Mestizo es mexicano, es el proyecto que necesita el Estado, ¿no? Y nosotros sabemos que hay una reivindicación de la palabra indio indígena desde otros pueblos. Por ejemplo, los mapuche, ¿no?, ellos se niegan a ser llamados indios y rechazan este apelativo indígena. Pero en el caso de otros pueblos dicen, si como indios nos oprimieron, pues como indios vamos a liberarnos. Dado que la creación de un mundo dividido en estados nacionales es bastante reciente, la condición de indígenas no nos es esencial, sino producto de un lamentable accidente histórico al que se refiere Pedro Cayuqueo. Y como se refiere también otro historiador, la categoría Mije, Tzotzil, Tzeltal, Mapuche, Mixteco, por ejemplo, permiten vislumbrar un futuro y de hecho un presente diferente en que la identidad no se construya exclusivamente a la relación del Estado nacional, porque eso sí sucede con la etiqueta indígena. El término indígena solo cubre 200 años de los 9000 años de historia mije o de la historia de los pueblos indígenas de México, si tomamos la domesticación del maíz como su génesis. Hace 3000 años éramos mijes, ahora somos mijes, solamente 200 hemos sido indígenas. Y ustedes, o muchos de ustedes, mestizos. Si el Estado mexicano ha diseñado políticas públicas, promulgado leyes y ejercido presupuestos, porque si nuestra existencia niega la legitimidad del Estado mexicano, entonces han hecho todo lo posible utilizando dinero público para borrar esto, y creo que venírselo a decir al EZLN es un poco... disculpen, pero quiero ser redundante, pero ha sido así. La castellanización forzada es un ejemplo de esa política pública que lo ha negado de manera muy exitosa. Hay una alucinante ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional, que dicta que no puedes, que tienes que rendir culto a una serie de símbolos que ayudan a sostener la idea de que el Estado es también una nación única e indivisible. Si después de 300 años de colonialismo español aproximadamente el 65% de la población es indígena, 70%, y ahora tenemos 6.5-7%, no somos minoritarios, hemos sido minorizados. Y la aparente mayoría mestiza tampoco es mayoría, es simplemente población desindigenizada por un proyecto estatal. De seguir con esta tendencia, se calcula que en aproximadamente 100 años seremos los pueblos indígenas el 0.5% de la población de este estado fallido, que es México. Negar la existencia de otras naciones necesita de una religión, y esa religión es el nacionalismo mexicano. Y no solo afecta el estatus político de los pueblos indígenas, sino también tiene consecuencias directas como la violación de los derechos humanos de personas concretas. En aras de que México es una nación, nos han castigado física, psicológicamente, para dejar de serlo. Y muchos de los problemas que los pueblos indígenas tenemos en la actualidad, y para mí el más cercano, el más fuerte, es el extractivismo, es decir, ya se fue la mina, ahora llega la refresquera, ya se fue la refresquera, ahora con agua te niega el agua, bueno, es inacabable. Y tiene que ver con el territorio. Si bien no todos los pueblos sin Estado tienen territorio, pensemos en el pueblo romaní, en el pueblo rom, en los gitanos, que tienen una relación distinta con el territorio. En el caso de Oaxaca no es así, ¿no? Hay una relación más diferente, fuerte. Entonces, si pensamos, por ejemplo, que según el Registro Agrario Nacional, más del 75% del territorio de Oaxaca es propiedad social, ya sea comunal o ejidal, y en este territorio se han autorizado más de 300 concesiones mineras que no han sido sometidas a consulta, ya están asignadas. Entonces, hay todavía, vamos a ver mucho más fuerte, que el combate contra la existencia propia, y más si nuestros territorios hay algo que quiere el Estado. Y hemos escuchado directamente de funcionarios decir que, por ejemplo, a mi comunidad, sugerirle que debemos dejar la propiedad comunal, porque eso es vivir en la Edad Media, ¿no? Que es necesario actualizarnos. Y bueno, ante esta realidad, tenemos ciertos, como ayer decía Magda, mecanismos legales, ¿no? Como esto de que te reconocen un poco, tu derecho a la autonomía, pero que en los hechos no pasa. Gracias a, digamos, todo el movimiento zapatista tenemos este cambio al segundo constitucional, pero sabemos que no conceden todo, que no quieren, ¿no? Entonces, hay una gran resistencia a reconocer autonomía y libre determinación. Y para el Estado mexicano, en particular, el problema indígena se lee como el fracaso del proyecto de incorporación que idealmente integraría a los pueblos indígenas a esta cultura creada ad hoc, en el que todas las personas hablan español, nos encanta el mariachi, ejercemos derechos políticos de un mismo modo y el Estado administra todos los territorios y bienes nacionales. El problema para el Estado y para buena parte del movimiento por los derechos de los pueblos indígenas ha sido la necesidad de construir algo que hemos llamado como el México con nosotros, ¿no? Pero tal vez en la práctica y en este ejemplo del propio ejército zapatista, de los zapatistas en los territorios autónomos, tal vez ha sido construir un México sin nosotros, un México sin Estado, o tal vez más exactamente un nosotros sin México, que sería uno nosotros sin Estado. Este tipo de proyecto, el integracionista, busca una inclusión de individuos pertenecientes a pueblos indígenas, no de colectividades. Por ejemplo, se celebra cuántos indígenas ya están en la Cámara de Diputados y pueden ser diputados, aunque jamás representen a sus comunidades, representan al partido que los hizo llegar ahí. Por contraste, la iniciativa de reforma constitucional en Oaxaca, por ejemplo, que pide que se reconozcan los colectivos a las naciones, es imposible que pase, o sea, eso no va a pasar mientras sigamos celebrando que existan más senadores indígenas. Contrario a esta tendencia integracionista, para muchos pueblos y comunidades indígenas, la exigencia reside en que el Estado, pues, por lo menos permita o no nos mate o no nos mande a la cárcel si ejercemos autonomía. Que reconozca el pluralismo jurídico y las distintas maneras, que no todo es república, que no todo es democracia y que no todo es búsqueda del poder, porque pues una elección es eso, ¿no? Una búsqueda activa del poder, y es terrible pensar que el que va a estar en el poder es alguien que quiere el poder. Por lo menos en la monarquía no sucedía eso, creo. No lo estoy diciendo en serio, pero es decir, ¿quién garantiza que el hijo del rey quería ser rey? Pero bueno. Para este movimiento, en este otro sentido, es necesario crear un México que no absorba ni enfermice un nosotros. No hay un nosotros mexicano. Un Estado que no tenga como fin último integrar a los pueblos indígenas en ese ideal fabricado de mestizo. Pero además, como resultado de todo esto, lo único que nos han concedido, y lo dice muy claro esta Constitución y me parece bien interesante, que reconozca desde el segundo constitucional que México es una nación pluricultural. Pero pues pluricultural es el mundo, ¿no? Es como el mismo periodista Pedro Cayuqueo decía, es como decir que los M&M son de colores. Pues sí, eso no es reconocer nada. Ninguna sociedad es uniforme culturalmente. En los mijes no somos uniformes culturalmente, somos pluriculturales adentro como pueblo mije. Sería distinto a que reconociera que es un estado plurinacional, ¿no? Algo que creo que no reconocerá pronto ni nunca, porque atenta contra sí mismo. Y siempre que se pide esta autonomía, lo que sucede es que todos salen a decir, y izquierda y derecha, que no podemos desmembrar México, ¿no? Como si México hubiera nacido ya así desde hace, no sé, Dios lo mandó a existir tal cual. Y como pone tan entredicho su legitimidad, el Estado mexicano se ha alejado de este indigenismo integracionista de antes para acercarse a un discurso multicultural buena onda, en el que pues sí hay que, mientras tengas manifestaciones culturales de muchas culturas, pues todo está muy bien, pero no tiene que ver nunca con territorio. Y los resultados son los mismos, los espacios oficiales se han abierto la puerta a los pueblos indígenas, sobre todo en el sector cultural, entonces tienes premios de literatura indígena y muchos espacios, mientras siguen las concesiones de la mina en el territorio, entonces solamente es un cambio ahí en el discurso. Y si partimos de que este país, este estado, es en realidad un estado en el que existen muchas naciones, estas diferentes naciones no son culturas, son categorías políticas. Y a pesar de que la Constitución les concede autonomía, pues no dice que pueden tener y decidir, pero no es así en los hechos. La narrativa identitaria mexicana se refuerza cada lunes en las escuelas y abona siempre para que, desde la antropología en muchas veces, que haya una trampa en la que esta, lucha por la autonomía se pide dentro de la lógica del Estado mexicano, del país, ¿no? Y la trampa ha consistido en esencializar el rasgo indígena y asignarlo como rasgo cultural. Ahora resulta que yo soy culturalmente indígena, ¿no? Y la trampa, y es una gran trampa, entonces ya puedes empezar a ver cosmovisión indígena. ¿Y tú qué tendremos en común en la cosmovisión del pueblo Ainu en Japón y al pueblo Mije aquí en México? Música indígena, danza indígena, como si los pueblos que no conformamos estados deberíamos tener por esa mera razón una misma cosmovisión, una misma música o un mismo tipo de danza. Y el propio movimiento indígena, también a veces caemos en esta trampa de hacer de indígena un rasgo esencial, cuando es en realidad un rasgo político que debería ser idealmente temporal, porque si no existe indígena ni mestizo es que este estado ya no existe. Esta narrativa mantiene la ficción de que el Estado mexicano es una narración rica en diversidad cultural y oculta el ejercicio de borramiento que implicó su creación y la violencia que ha ejercido sobre naciones distintas que cuentan con su propia lengua, pasado, territorio. Y mientras sigamos pensando que la categoría indígena es cultural, el Estado seguirá utilizándolo como velo para seguir con este proyecto integracionista. ¿Qué podríamos vislumbrar? Entonces, si pensamos en que nosotros queremos un nosotros sin México, las prácticas y el discurso nacionalista del Estado mexicano ha sido demasiado exitoso y es bien difícil combatirlo, porque han convertido una ideología en sentimientos individuales y es bien difícil desprenderse. Yo todavía cuando veo que México gana una medalla en la Olimpiada, como que tengo un sentimiento ahí que me hace avergonzarme, pero está ahí. Y este nacionalismo estatal hace parecer como algo perfectamente natural la existencia del Estado mexicano, porque es una nación, tiene una identidad y tiene una cultura, tienes bandera, himnos, símbolos, fiestas, altares patrios. Y nosotros como pueblos indígenas empezamos a creernos dentro de eso como algo fuera de lo normal. Las prácticas de este nacionalismo posibilitan, en general, ese nacionalismo mexicano es etnocida y es lo que permite y justifica ideológicamente la castellanización forzada y todo lo demás. Y es bien difícil desprenderse porque si uno empieza a cuestionar eso, entonces empiezas a cuestionar los sentimientos de la gente porque ha convertido esa idea de somos una nación y vamos a rescatarla, y que si uno escucha a los políticos se está reforzando todo el tiempo, ¿no? Es por México, por amor a México. México, que es un estado, ¿no? Eso posibilita la construcción de las presas, justifica la violencia racista y contra todo el funcionamiento del Estado mexicano, también impide que ideológicamente creamos en crear, en ejercer este, autonomía. Y apenas en 1995 la legislatura local en Oaxaca reconoció que no todo en Oaxaca es democracia, que como dijo Jaime Martínez Lunas, existe como una licracia y que hay posibilidades de elecciones y de manera de organizarse que no sea a través de hacer campañas o de querer ejercer un poder. Pero esto siempre ha sido problemático para el Estado, y el Estado, el liberal, siempre va negando esto, ¿no? ¿Y qué representa entonces para nosotros la autonomía? Pensábamos en diferentes salidas, ¿no? En una salida es la que, por ejemplo, plantea el pueblo catalán, que es decir, pues nosotros queremos salirnos y ser nuestro propio país. Y eso nos parecía bastante complicado y bastante retador, porque si estamos en contra de que el mundo esté dividido en 200 cajitas, ¿por qué vamos a querer crear otra, ¿no? Y la otra era pensar, y ahí nos dimos cuenta cómo nos habían cooptado hasta la imaginación de cómo pensar en un mundo en que no existan estados, en que no haya estas entidades en las que, ¿cómo sería? Solo como un ejercicio de imaginación, porque además ya sucedió, en el mundo no existían los estados así, entonces ¿cómo podríamos pensar en eso? Si lo empiezas a decir… Todo el mundo, las voces intelectuales liberales, incluso las mejor intencionadas, empiezan a decir que estás balcanizando México. Y bueno, la idea de gozar una máxima autonomía, nosotros no creemos que pase por crear otro estado o otro país, porque justo estamos en contra de eso. Entonces, tendría que pasar por crear estas otras formas. Hay otros pueblos que piensan diferente. La Confederación de los Pueblos Iroqueses en Estados Unidos, por ejemplo, emite sus propios pasaportes. Supone un cuestionamiento bastante serio al Estado, pero de algún modo calca también los mismos mecanismos. Y luego tenemos nuestra bandera Mije, que a mí me parece bien interesante, pero cada vez que hay que rendirle honores a la bandera Mije, pienso, no estaremos calcando. O sea, ¿puede haber otros símbolos identitarios que no sean también una bandera? Plantear la creación de estados independientes, más allá de que uno puede escandalizar a Gabriel Cuadri, evidencia también que además de eso, pues nada más pensamos en que esa es la otra opción, formar otro estado. Y creemos que esa respuesta, igual que decían ayer, era mirar un poco al pasado, que podemos formar maneras de que nosotros gestionemos la propia vida sin que sea una organización estatal. Entonces, tal vez seguir gritándole al Estado que haga lo que se supone que tiene que hacer es un poco reforzarlo, es reconocerle y darle legitimidad. Entonces, ¿cómo creamos un mundo que no esté dividido en estados, donde podamos seguir siendo mijes, celtales y ya no indígenas? Un nosotros sin México, un nosotros sin Estado, sin el Estado mexicano. A diferencia de este modelo integracionista, el nosotros sin México no busca integrar a los pueblos y a individuos indígenas a mecanismos estatales, sino confrontarse y prescindir lo más posible. En ese sentido, nosotros por lo menos vemos en nuestras comunidades, y yo creo que en cada pueblo indígena esto funciona de diferente manera, pero en nuestro contexto tenemos las asambleas, tenemos el tequio, tenemos el gobierno comunitario, la tierra en común, y entonces empezamos a detectar todo lo que nosotros hacemos para que la vida, como dice la compañera Gladys Zul, se reproduzca. Si yo pude ir a una escuela fue porque todos hicieron tequio y crearon la escuela, o tengo agua potable porque alguien trabajó para que eso fuera posible y no se la pedimos al Estado. La lógica liberal apunta hacia el lado contrario. Nos dicen que hay que trabajar para mejorar el funcionamiento de las instituciones estatales y esperar que ellas respeten nuestras autonomías. o que ellas sean las que resuelvan. Y creo que en el temblor del 19 de septiembre y el 7 de septiembre se vio muy bien, se vio muy claro que es posible que si tú le pides un martillo al Estado no te lo va a dar y que nosotros podemos conseguirlo, ¿no? O por lo menos eso me tocó ver, que justamente llegué ese día a la Ciudad de México. Y nosotros como comunidades hemos estado haciendo esto y a veces es peligroso, ¿no? Y uno o muchas personas ponen la vida. Nos contaban en Chihuahua que un profesor rarámuri decidió hacer su propia escuela, tener su propia escuela. Eso para la gente que tiene dinero es posible, ¿no? Se llaman Montessori, el Liceo francés, el Liceo alemán, y puedes estudiar fuera del Estado mexicano en esos lugares, pero si eres rarámuri y pretendes poner tu propia escuela, pues te acusan de usurpación de funciones, ¿no? Y lo metieron a la cárcel, es lo que nos contaban. Entonces, si la idea es hacer eso, pues lo que tenemos que hacer es, o pensamos que ya hacemos y que hay que reforzar y que creo que todos en nuestros propios espacios podemos hacer, es arrebatar las funciones del que ejerce opresión, crear un sistema, por ejemplo, educativo para cada nación indígena, nuestros sistemas de salud, eso que entiendo que los caracoles, que los compañeros zapatistas ya están haciendo, y tal vez, disculpen si los contradigo, más que buscar un México sin, nunca más un México sin nosotros, están creando ya el nosotros sin México.